Geofarma, abrimos nuestro laboratorio magistral. Elaboramos fórmulas magistrales personalizadas de dermocosmética, medicina funcional y adaptógenos, entre otras, con la calidad que mereces. Atención personalizada con envíos a domicilio. Te esperamos en Córdoba 2157 o escribinos al 341-754-4797. Geofarma, las 24 horas, un lugar para vos.